A beber como nunca he bebido. Siempre tomo por muchas razones, pero al fin me bastan dos motivos. Me emborracho cuando estoy alegre y también cuando estoy aburrido. En la vida siempre hay más tristezas, alegrías muy de vez en cuando, y hay que vivirla tal como venga. Yo en gran parte la vivo tomando. Ya empecé y no importa que sea mi peor borrachera del año. Lo más lindo que tiene la vida es cuando uno empieza a enamorarse. Y después de cantina en cantina, por ese amor corre a emborracharse. Si tu amor quiso de quisiste, ¿cuánto iré a beber por tu olvido? Vengo a darme mi buen cantinazo y al licor nunca le hago el desaire, porque entonces me alcanzan las penas y empieza el corazón a fallarme. Para mantenerlo bien tranquilo salgo a echarme una canita al aire. Lo más lindo que tiene la vida es cuando uno empieza a enamorarse. Y después de cantina en cantina, por ese amor corre a emborracharse. Si tu amor quiso dejarme triste, desde ahora también te lo digo. Si bebí mientras tú me quisiste, ¿cuánto iré a beber por tu